хлеба утреннего сяк, а в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, а вы поверьте нам, отцы, будут новые победы. Y Lenin es joven de nuevo, se llama esta canción. No sé si entendiste la letra ahí. Yo porque voy entendiendo la letra y voy sacando. No, porque habla de la victoria y de ir al combate hacia la victoria. Y bueno, será por eso, ¿no? Uh-huh. Buen día, Gonzalo Abella. Buen día, buen día. Un gusto recibirte acá en la radio. Un gustazo y una emoción que esta radio pueda ser un rescoldo de memoria de Lenin en momentos en que todo está tan trivializado, parece que todo está... Como echándose a perder y sin embargo esta radio es parte de la resistencia en nuestro país, de lo que son las ideas, y bueno, y estamos en el 150 aniversario del nacimiento de Lenin, o sea de Vladimir Ilyich Ulyanov, en la aldea de Simbirsk en 1870, un 22 de abril, que para ellos era 10 de abril porque tenían otro calendario, sí. Pero era el 22 de abril. Nació Vladimir, o sea, Volodia, ¿no? Volodia. Por ser hijo de Ilya Ilich. Sus hermanas eran Ilinichna, Ana Ilinichna. ¿Cómo es eso? Ah, claro, porque entre el nombre y el apellido se pone un patronímico derivado del nombre del padre. Como el papá de Vladimir Ilich era Ilya, Vladimir era Ilich. Y las hermanitas eran Ilinichna, Ana Ilinichna. Y él era Ulyanov, como el papá, pero las hermanitas eran Ulyanova. Igual que Valentina Tereshkova, que era hija del viejo Tereshkov. Entonces claro, era Tereshkova. Claro. Pero bueno, lo interesante es que el papá de Lenin era un inspector de escuela, un hombre muy crítico del régimen. Su mamá manejaba mucho idiomas también. Eran de una pequeña burguesía, digamos, ¿no? Intelectual. Y ella les enseñó inglés, francés y alemán, ¿no? A los hijos, que hablaban todos con fluidez. Y bueno, tenían hacían muchas lecturas de Chernyshevsky, de los demócratas revolucionarios. Y bueno, y Lermontov, leían a Pushkin. Claro. Y bueno, y se formó ahí, y como todos saben, o muchos saben, el hermano mayor de Lenin, que era Alexander Ilich, Sasha, que era brillante en la universidad, cuando todo el mundo le auguraba un futuro fenomenal como profesional, lo detienen por haber conspirado contra el zar y haber matado al zar, del grupo de la Narodnaya Diabolia. Claro. Y eso fue impactante. Lenin tenía 15 años, su hermano tenía 21 años cuando lo fusilan. Y en el lugar donde ellos mataron al zar se levantó una iglesia bellísima en San Petersburgo que se llama la Catedral de la Sangre Derramada. Por lo tanto, podemos decir que el hermano mayor de Lenin colaboró a la arquitectura. Claro. Vamos a incorporar en esta conversación también a Diego Martínez. Qué bien. Está por allí, Diego. Gonzalo Ángeles, un saludo desde acá. Un abrazo a la audiencia también. Bueno, abrazo, Diego. Bueno, y conversando acerca de Lenin, 150 años. Sí. Son 150 años. ¿Cómo pasan los años y el nombre de Lenin levanta adhesiones y levanta a los otros, ¿no? Rechazos. Los que buscan, vos empezás a leer, están buscando a ver el cuánto por ciento de los que tienen entre tantos y tantos años lo conocen, el cuánto por ciento estaría de acuerdo, sí. El cuánto por ciento, que vos ves cómo la rebuscan, pero tienen que salir. Sí, y además hay entre esa gente que lo anatemiza, que dice que era una especie de aventurero sin escrúpulos, y los que realmente admiramos profundamente a Lenin, está el oportunismo relativizándolo. Sí, bueno, para su época hizo algunas cosas buenas, pero el relativismo histórico, ¿no? Claro, no renunciamos claro. A Lenin, solo que es otra época. Eso es lo que dice el oportunismo. Exacto, es una forma de sacarse. Elegantísima de no romper con una persona que sigue teniendo un enorme prestigio. Ahora, yo creo que de Lenin hay tres aspectos que hay que resaltar. En primer lugar, como continuador de la cosmovisión del universo que había desarrollado Marx y Engels décadas atrás. Es la cosmovisión que tiene él la explicación del universo, la búsqueda de comprender el universo desde una materia que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y que para crear las cosas prodigiosas que aparecen en el mundo material, según su tesis, el problema es que el universo tuvo todo el tiempo del mundo para crearlas. Y fundamentalmente porque el movimiento no es un atributo impulsado desde afuera, sino que es la forma natural de existir del universo. El universo existe en movimiento. El universo existe en la transformación. Y por lo tanto, lo interesante a lo que se aboca Marx en ese momento es, desde esa visión materialista, o sea, la materia es indestructible, que acá es en eso viene el materialismo, la materia es indestructible, desde esa visión materialista, ver cómo se comporta su desarrollo, asaltos, sus contradicciones, su lucha interna de contradictorios y cómo va superando un estadio al otro. Desde el punto de vista universal, también el universo involuciona, es decir, también genera cosas monstruosas, cosas terribles, pero cómo en ese marco va generándose una dinámica de ascenso que crea formas superiores de organización, incluso la forma de vida. Claro. Esta visión de Marx que desarrolla Lenin a comienzos del siglo XX, es una visión que además, una visión filosófica que además es transformadora, no simplemente de contemplar pasivamente, ya lo había dicho Marx en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Y Lenin lo aplica fantásticamente. En los momentos más duros del exilio y de la represión, él debate filosofía. Sí. Porque si la filosofía tiene que ser un elemento de transformación. Y a Lenin le toca enfrentar esa cosmovisión materialista a las distintas visiones de la burguesía, enfrentar esa visión en momentos en que Einstein y Planck, Max Planck, con su mecánica cuántica, generan cierto desconcierto a los científicos, porque lo que plantean ellos es que las leyes de la física que nosotros conocíamos son nada más que casos particulares de leyes mucho más complejas. Entonces mucha gente dice, ven los que decían que la materia era indestructible, fíjense lo que dice Planck, los cuantos, y fíjense lo que dice Einstein, la masa se transforma en energía. Y ahí Lenin, coherente con el pensamiento filosófico, dice, epa, un momentito, cuando nosotros hablamos de la materia, de nuestra concepción materialista, no estamos hablando de la masa, estamos hablando de todo el mundo exterior, claro, que existe, lo conozcamos o no, y que está sujeto a leyes, las conozcamos o no. Sí, sí. Entonces, toda esa visión del universo es extraordinaria, porque al entender las leyes del desarrollo universal, también Marx había entendido las leyes del desarrollo de la humanidad, la lucha de contrarios, el santo en calidad, las tendencias. Entonces, Lenin desarrolla todo eso en el siglo XX y realmente en ese aspecto hace un aporte extraordinario, en el aspecto filosófico, en el aspecto conceptual. Sí. Pero no es lo principal. Hacemos una pausa, sí. ¿Te parece, Bella? Bueno, y estamos acá con Gonzalo Abella. Por cierto que hay muchos temas, pero este queríamos centrar un poco, porque además, a veces, digo para la propia militancia, ¿no? Van pasando los años, las distintas épocas, poder dimensionar cuál fue el aporte, ¿no? El hecho de que vos puedas hablar, estás hablando de los avances en la ciencia, se puede hablar de la teoría del conocimiento, la doctrina del pensamiento, pero el papel de la teoría revolucionaria para los militantes que están en el barrio, para los que tienen que lograr que haya conciencia, para los que tienen que ser capaces de organizar, hacer avanzar la movilización, que a veces se menosprecia el papel de la teoría, ¿no? Sí. Sí, y vos sabés que sin teoría revolucionaria, decía él, no hay práctica revolucionaria. Yo quería hablar de otras cosas, pero te cuento una anécdota, 1901. El zar, la censura zarista estaba muy preocupada con las acciones de los grupos de acción directa, entre ellos los del hermano de Lenin. Por lo tanto, el marxismo encontró una estructura legal para hacer sus publicaciones, lo que se llamó el marxismo legal. Sí. Porque la censura estaba tan preocupada con los grupos de acción directa que ponían bombas que no entendió el peligro del marxismo. Y ahí Lenin, junto con otra gente muy socialdemócrata, muy reformista, escribían en lo que eran las publicaciones del marxismo legal. Cuando el marxismo legal fue prohibido, la censura de la Ojrana, de la seguridad, se enteró. Entonces, el problema es que, con la plata que había afuera por la parte de la socialdemocracia de derecha, marxismo fue sinónimo de moderación y de no hacer nada demasiado que enoje demasiado al zarismo. Y era desesperante para los marxistas de verdad cómo se tergiversaba el marxismo y lo que entraba ahora a Rusia, sobre todo desde el extranjero, con mucha plata de socialistas de derecha, era una visión demasiado. Entonces parecía, el marxismo es esto, el zarismo es esto, el marxismo es esto. Y los verdaderos revolucionarios no tenían voz, estaban totalmente embretados. Entonces Lenin dice, no, vamos a crear un periódico clandestino, un periódico que no solo sea nuestro difusor, sino nuestro organizador. Porque hay que jugarse para distribuirlo, hay que desafiar todo para llegarlo, y los obreros lectoescritores se reúnen con los obreros no lectoescritores para leer el editorial y para debatirlo y para ser nuestro corresponsal. Y se va creando el partido. Porque una de las cosas esenciales que encontró Lenin en ese momento es que se necesitaba una organización política, que él, justamente por su estudio científico, había pensado que, tomando de la biología el concepto de célula. Dice Lenin, claro, una célula no solo se alimenta, se reproduce, sino que además cuando un tejido está herido, la célula restituye, restaña las heridas del tejido o del sistema del cual integra, ¿no? Claro. Entonces, el concepto celular, el concepto de compartimentación, pero el centralismo democrático, un solo puño cuando hay que actuar, el oír todas las voces pero actuar al unísono, todo eso en la clandestinidad lo crea a partir de un periódico, que primero fue Iskra, después Iskra también cayó en manos oportunistas, bueno, y hubo que crear Period y otros periódicos. Pero la otra cosa que tiene que ver con todo esto es justamente una audacia que tuvo Lenin a los 30 años, que no es fácil, y es romper con el oportunismo. Es fácil decirlo. Pero fíjate, Marx y Engels habían creado una especie de partido comunista mundial que se llamaba la Internacional. Todavía cantamos el himno de la Internacional. Claro. La habían reprimido. Había surgido de nuevo después de la muerte de Marx. Se llamaba la Segunda Internacional. Pero era el Partido Obrero Mundial. Y cuando empieza a caer en manos de oportunistas, de gente acomodada, que hablaba de las glorias del pasado, se sabían los libros de Marx de memoria, pero al mismo tiempo hablaban de que solo el Parlamento valía, en ese momento Lenin rompe, bueno, no solo, ¿no? Sí. Pero él dirigiendo la ruptura con el Partido Obrero. Ahora es fácil decir rompió con la Segunda Internacional, pero hay que entender, para muchísimos obreros de Europa, dice, pero este hombre está loco, esto lo creó Marx, esto nos costó mucha sangre, esto es la Internacional, cantamos su himno con emoción, y Lenin rompe. A mí parece que esa ruptura, la creación, bueno, de la fracción bolchevique, junto con Rosa Luxemburgo, que fue más vacilante en ese momento, pero que también apoyó, y Liebknecht, que fue mucho más decidido, toda esa fracción para recuperar la esencia de la revolución. Lenin podría decir, si hubiera conocido a Delia Villalba, hubiera dicho Lenin, salvamos el honor de la izquierda. Ah, claro. Justamente. Claro. Abella, no, quería enlazar una cosa con la otra, con el aniversario también de la Asamblea Popular, claro. Con ese momento también de la historia de la política uruguaya, que bueno, obviamente salvando las distancias y los tiempos, fue muy importante claramente para la política uruguaya también la creación de este espacio, y que se cumplió fecha hace pocos días. Es que de alguna manera la Unidad Popular en Uruguay es la heredera de toda la experiencia acumulada de la lucha de los pueblos. De la experiencia acumulada de la lucha de nuestro pueblo, que pasa por el artiguismo como referente esencial y por la lucha obrera, desde luego, y ve el referente mundial, donde lo que es Lenin, lo hablábamos como filósofo y filósofo práctico y revolucionario, Lenin no inventa de su cerebro nada. él crea una síntesis de la experiencia acumulada de la lucha de los pueblos. A él le sirvió que por sus ideas revolucionarias lo deportaran a Siberia, junto al río Lena. De ahí está su seudónimo Lenin, ¿no? El hombre del Lena. Era una máquina de estudiar, además, pero además Lenin, que es maravilloso, en todos sus biógrafos lo cuenta, una máquina esponja de absorber la sabiduría popular. Claro. Tanto en su exilio en Polonia, cuando iba a los boliches de París a oír a Montaigu, un cantante que era hijo de un comunero, como cuando estuvo tuvo que ir a Nápoles porque tenía que debatir con los mencheviques, ¿no? Y ahí justo estaban creando el funicular, el primer el transporte aéreo que había en Nápoles, y había una canción funiculí, funiculá, funiculí, sí, funiculá, claro. Que Lenin después todo su tiempo se le enseñaron los napolitanos y lo cantó toda la vida, funiculí, funiculá. Pregunta Elena de Parque Valle, ¿cómo llegar a los jóvenes con Lenin en momentos de tanto descreimiento y progresismo? ¿Les hablás y pareces loca o te dicen que ya fue y manda saludos? O podemos sumarle a esto también, la gente dice, pero ¿y qué se ponen a hablar de esto ustedes? La gente está pasando hambre, la gente está sin trabajo, ¿por qué hablan de esto? Bueno, son dos preguntas en una, pero muy relacionadas. Sí, sí. El problema es que nosotros no necesitamos empezar hablando de Lenin. Lo hacemos por principios y lo hacemos porque Lenin es el futuro. Por eso que hablamos. Claro. Yo recuerdo una vez que me decían de Artigas, un paisano viejo, dice, ¿sabés lo que es Artigas? Todo lo que nos está haciendo falta. Entonces, nosotros sabemos que Lenin es el futuro, es decir, no hay posibilidad de una construcción de una sociedad futura sin estudiar las experiencias del pasado, porque no tenemos que inventar la pólvora. Tenemos que ver en los viejos sabios chinos que inventaron la pólvora como hicieron. Sí. Pero no es lo urgente ahora es la inserción, lo urgente ahora es el trabajar sobre temas concretos de la gente concreta. Y llegás a Lenin. Inevitablemente. Vos, por ejemplo, empezás a trabajar en el medio ambiente, defendés el medio ambiente y llegás a la política, inevitablemente. Y vos trabajás en las luchas concretas de la gente y el método leninista sigue siendo perfectamente válido, vigente y necesario. Pero junto con la ruptura, a mí me parece que lo más maravilloso de Lenin fue como conductor práctico de un proceso revolucionario. En el momento más desesperanzador, cae el zar y entonces plena guerra. La gente está desobedeciendo, espontáneamente formó grupos de desobediencia, ¿no? Incluso los soldados. Claro. Ya lo habían hecho en 1905, lo vuelven a hacer en el 17. Esos grupos de desobediencia se llaman soviets en ruso, ¿no? Grupos autoconvocados, diríamos hoy. Y se ofrece la posibilidad de una constitución burguesa, y el partido bolchevique de Lenin se prepara para ser el partido opositor. Y Lenin dice, un momentito, los obreros en armas, en el servicio militar obligatorio, están creando sus propios soviets. Si nosotros aceptamos las reglas de la democracia burguesa, hay que desarmarlos. Sí. No, no, no. El poder tiene que estar ahí, en los soviets. Y le dicen sus camaradas, le dicen, pero Lenin, no dirigimos nosotros los soviets. Ah, problema nuestro. Pero todo el poder a los soviets, igual, es lo más revolucionario. Entonces, eso entender, es como nosotros, yo me emociona cuando puedo hacer algo por las ollas populares, ¿no? Y digo en broma que todavía no tenemos partido bolchevique, pero las ollas populares pueden ser nuestros soviets. El gobierno les tiene miedo, por más que sonríe hipócritamente. El Frente Amplio les tiene miedo, la cúpula. Por más que los apoya y hace, y en todos los locales que quedan del frente hay carteleras, traiga sopa y traiga tal. Sí, sí, pero les tienen miedo. Porque hay, no solo en el momento de distribuir la comida y en la cola, sino en el momento de organizarla, la gente empieza a pensar con una cabeza propia. ¿Por qué tenemos tanta gente en situación de calle? ¿Por qué tenemos tanta gente en negro? ¿Por qué tenemos tanta gente desesperada? ¿Por qué no hay viviendas? ¿Por qué cuando dicen quédate en casa, al mismo tiempo desalojás a los que están en casa con sus niños? Es decir, la gente piensa, y eso no es responsabilidad solo de este gobierno neoliberal cínico que va, aumenta las tarifas, no, esto es también responsabilidad de la socialdemocracia de derecha que nos gobernó. Entonces, el mismo problema que tuvo Lenin cuando se decía que el marxismo era lo que decía Bernstein, es decir, los doctores del marxismo que repetían como loros los discursos de Marx, las intervenciones de Marx, y traicionaban. Lo mismo para nosotros hoy es la unidad popular. El problema es que esta pandemia, que abre oportunidades importantes, Daniel Roca en eso tenía razón, esta pandemia nos encuentra en el momento más débil como unidad popular. En el momento en que hemos tenido un golpe duro electoral en octubre, la gente todavía, no toda la gente se levantó, y si bien las organizaciones que integran la unidad popular han tenido una respuesta formidable interna organizativa, la unidad popular es mucho más que las organizaciones que lo integran. Nosotros podemos tener, en el conjunto de todos los que integran los grupos, no tenemos 1.000 militantes, pero tenemos 20.000 votos. O sea, ¿cómo llegar a todo eso? La radio es un aspecto importantísimo de esto, ¿no? Pero tenemos que pensar a lo Lenin. Tenemos que pensar cuál es nuestro periódico hoy. Vamos a hacer una pausa, Bella, y a la vuelta seguimos desde ahí. Bueno, 10 de la mañana y 7 minutos. Vamos con Diego por allí. Sí, Gonzalo, queríamos conocer también tu valoración sobre el actual momento de la unidad popular, el papel que le toca jugar a nivel político. Hoy le preguntaba Hernán también a Daniel sobre este escenario, ¿no? Donde la unidad popular no tiene una representación parlamentaria, pero seguro tiene una voz, tiene una orientación distinta a las que hay dentro del Parlamento para poder hacer conocer su opinión sobre los distintos temas, sobre las decisiones que se está tomando a nivel de gobierno y a nivel del resto de las fuerzas políticas. Por eso yo te decía que más allá de la filosofía diversa que hay en la Unidad Popular, que es nuestro tesoro, ¿no? Nosotros tenemos gente cristiana, como fue profundamente católica Delia Villalba, tenemos gente marxista-leninista, tenemos gente de distintos enfoques, ¿no? Humanistas. Más allá de las filosofías diversas, que son también patrimonio de nuestra propia riqueza, nosotros tenemos que pensar en este momento a lo Lenin. Estamos en un momento donde realmente se nos quiere amordazar, se nos quiere hacer personas pasivas, televidentes, ¿no? Contando los muertos en cada país por la pandemia y cuidándonos, y no salgas, abuelito, no salgas. Desde luego, no podemos ser ni irresponsables. Yo tengo que tener conciencia, por ejemplo, de mi edad. Ni irresponsables, ni televidentes pasivos. Cada uno tiene que encontrar su lugar. Y en ese sentido, en este momento importa mucho el espíritu de lo que sembró la Unidad Popular. No fuimos convocados para esperar que amaine la tormenta y después salir a volantear. Fuimos convocados para navegar en la tormenta. Y así lo tenemos que sentir. ¿Pero qué significa navegar en la tormenta? Si yo, por ejemplo, tengo un problema de un asma severo y tengo además conmigo una persona de 85 años que vive conmigo, yo tengo que descubrirme, como militante de la Unidad Popular, que yo no soy la periferia de una red. Yo soy el vórtice de una red de contactos, de comunicaciones familiares, de comunicaciones de viejos compañeros de trabajo y de estudio, de vecinos, con los cuales yo tengo un contacto diario, afectuoso, y ahora tengo que activar esa red en el sentido de la dimensión de explicar políticamente qué nos está pasando. Y desde luego, esa es otra experiencia, otra enseñanza que nos ha dado la UP. Yo empiezo a distribuir mensajes de la UP por todas las redes que tengo a mi mano, desde el celular hasta el teléfono de línea. Empiezo a distribuir los mensajes de la UP. Hago fotocopias y en una noche los tiro por abajo de las puertas de mis vecinos, porque tenemos que demostrar que vivimos. El gran desafío de la Unidad Popular es demostrar que existimos. Pero cansa si no lo hago con un plan. Y puedo hasta telefónicamente conversar con otros compañeros a los efectos de establecer un mini plan barrial, a los efectos de pintar un muro. Tenemos que existir. Es un poco lo que nos diría Lenin en este momento. En primer lugar, marcar una presencia, explicar que nuestro programa es el único correcto, y ayuda a memoria de lo que dijimos siempre, incluso sobre el tema de la salud, sobre el tema de la vivienda. Quédate en casa. Si hubieran votado el proyecto de vivienda popular, ¿cuánto más gente podría hoy quedarse en casa? decir no. su casa, claro. Entonces, para nosotros la unidad popular ahora, en que es más difícil la conexión de reuniones amplias, es entender la unidad popular soy yo. Y desde el punto de vista de lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, para nosotros el programa es lo que la Constitución a los ciudadanos. Es decir, nadie me puede impedir que yo salga con una carta abierta a los vecinos, manuscrita y fotocopiada, por debajo de las puertas, explicándole que la unidad popular existe y que en Montevideo el candidato es Eduardo Rubio. ¿Quién nos prohíbe hacer eso? Entonces, el problema es que ser militante de la unidad popular, tener el digno título de militante de la unidad popular, es que nunca podemos ser gente pasiva. Tenemos que ser creativos y multiplicar esa creatividad. Y me parece que eso también nos lo dice Lenin. Yo tenía guardado un montón de anécdotas, pero no faltará sobre la vida de Lenin que he recogido en distintos libros, pero que te hablan de esa creatividad, esa capacidad de iniciativa, de no perder jamás la iniciativa, de nunca sentirse perdido. ¿Existe un riesgo ¿sí? de perder ese lugar, la unidad popular, en caso de que no se cumpla justamente con esta difusión de las ideas y el mantener a la unidad popular viva desde esos lugares, con algunos discursos del Frente Amplio, que por ejemplo al principio pidió impuestos al capital, recién acababa de salir del gobierno, no se había todavía cambiado el traje y estaba pidiendo impuestos al capital, ahora con lo de Manini también planteó, bueno, que había una especie de violación de la democracia y que había que abolir la impunidad y que era, bueno, tratando de posicionarse nuevamente en el tiempo previo a ser gobierno, digamos. Recupera el disfraz. Al ser opositor, recupera el disfraz. Pero hay una frase de Lenin que creo que es muy pertinente para estos momentos. Dice, él decía, el papel de vanguardia se gana todos los días. ¿Qué quiere decir? Bien pensado, que el papel de vanguardia se puede perder cualquier día. Entonces, nosotros hemos sembrado, hemos logrado una presencia, pero yo lo contaba a unos amigos, Isabel, mi esposa, tiene una amiga muy querida, que docente universitaria, que además nos votó, y que el otro día por nosotros se enteró de que presentábamos un candidato a las elecciones municipales. Sí. Pero ustedes presentan candidato. ¡Ah! Porque se han encargado de invisibilizarnos. El golpe de Eduardo Rubio, diputado, fue fortísimo para ellos. Lo disimularon, sonrieron, pero ahora tratan de que no se repita nunca más. Y ahí es la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, en el marco de lo que podamos hacer de dirección colectiva. Hay algunos mensajes. Un aguante dice, y saludos a Gonzalo, abrazo de riesgo para todos, dice Diego del Cerro. Víctor le mandaba un saludo a Roca. La deuda externa, ilegal e inmoral, solo hay que juntarnos los más perjudicados, es otro mensaje. César de Pando dice, qué nivel lo del maestro Abella, cuánto me aclara con sus palabras mis dudas. No dejes de seguir con tus palabras de saber, la verdad es una lección de saber arriba, manda como saludo medio final allí. Y Bonaldi se quiso comunicar, no sé cuál sería el asunto, pero si quiere, si está escuchando, que se comunica. ¿Desafinó? Claro, claro. Desafinó, viste cómo es. Vos viste cómo es. Y después nos están mandando algunos mensajes que tienen que ver con lo que está pasando en alguna obra de la construcción. Ah, sí. Donde parece que fue la policía para los controles del COVID-19, que es lo que plantean los trabajadores, que tendrían que ir personal de ACE, ¿no? Obviamente, yo creo que para eso. Una reflexión que yo quiero plantear, así como no podemos en la Unidad Popular ni ser aventureros de decir alegremente no hay pandemia, ni podemos ser televidentes pasivos, también tenemos que entender que este es un momento de definiciones y de trabajo de estudio también, y de profundizar en el estudio, profundizar todo acto cultural real que nosotros podamos organizar por la nuestra, es revolucionario. El arte no es neutral y tenemos que recuperar el arte, la capacidad de disfrutar el arte, de apropiarnos, de entenderlo y de difundirlo. creo que en ese caso nuestros cantantes populares están haciendo cosas hermosas, ¿no? Sí, sí. Igual que todos los cantantes de izquierda de todo el mundo en este momento. Emiliano de Salinas dice: buen día, un saludo al gran compañero Gonzalo, muy interesante como siempre escucharlo. Les pido permiso para publicar esta entrevista en el canal. No pida permiso, vaya y publique. Vaya y publique y después pague los derechos de autor. Lo felicitamos además por el trabajo que hizo en su Canal 15, sí, por el aniversario de la Asamblea Popular, sí, sí, sí. Y los materiales que recupera. Un saludo para él. Ahí pausa nuevamente. Bueno, 10 y 19, nosotros queríamos escucharte con esto que decías que querías... que tenías varias anécdotas sobre Lenin, de sí. cosas muy concretas. Y de repente empiezo por una vivencia. En Moscú, el Palacio de los Matrimonios estaba muy cerca de la plaza, de la Plaza Roja, donde está el mausoleo de Lenin, donde en esa pirámide escalonada donde los líderes soviéticos hacían sus discursos, y descendiendo está la tumba de Lenin, ¿no? Estaba en un ataúd vidriado, se conserva todavía, en un ataúd vidriado, sí. Inclinado, como son todos los ritos ortodoxos de entierro, el ataúd siempre está inclinado, nunca horizontal, y ahí está Lenin embalsamado, y la gente hace colas a veces de horas, para apenas pasar, desfilar delante del féretro y volver a salir. Pero cuando salían los novios del casamiento, la muchacha iba con su ramillete, ponía la mitad del ramillete en la tumba del soldado desconocido en la muralla del Kremlin. No, esa tumba de llama votiva y un capote caído de bronce que dice la tumba del soldado desconocido de la Segunda Guerra. Claro. Tu nombre no se recuerda, tu hazaña no se olvidará jamás. Claro. Y después, sin hacer cola... Y el novio quedaba afuera, eso me llamaba la atención, lo vi muchas veces. Bajaba ella con la otra mitad del ramillete y lo ponía en la tumba de Lenin. ¿Eso lo hacía la novia sola? La novia entraba y ponía el ramillete. Entonces, yo no creo que sea un ritual, porque se mantiene, mucha gente lo hace todavía, muchas muchachas lo hacen todavía. Esa devoción por el fundador del Estado soviético, por todo lo que le debían a ese hombre que soñó, que murió tan joven, es maravilloso. Pero yo quería decir que también Lenin simboliza una pléyade de hombres y mujeres que soñaron, pelearon, murieron junto a él. Y vale la pena recordar, por ejemplo, a su mujer, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya. Si era Krupskaya, era porque era hija del viejo Krupski. Claro. Y porque el papá se llamaba Konstantín, ella era Nadezhda Konstantinovna. Nadezhda empezó como maestra vocacional, siguiendo las ideas de Tolstoy, ¿no? De educar al pueblo, de llegar al pueblo, pero después fue evolucionando hacia el marxismo. Y fue tremenda revolucionaria. Es decir, era muy bonita de joven, después tuvo... allá por el año 18, una enfermedad glandular, no se sabe bien, quedó toda inflada. Sí. Si uno ve las fotos de Krupskaya anciana, tiene claro. La cara muy inflada. Pero aún así tuvo una vitalidad tremenda y en los tiempos de Stalin fue la ministra de Educación, la comisaria política de Instrucción. Sí. Que vos sabés que hay una parte, yo creo que está mal traducido, ahora ya no se puede, ¿no? Porque comisia y comisar significa tanto comisario como comisionado. Y yo creo que era el consejo de los comisionados del pueblo. Porque, ¿qué pasa? Estaba el Soviet que los nombraba y después se formaba ese comité ejecutivo que era el consejo de comisionados del pueblo. Pero bueno, era para garantizar que se hiciera lo que había que hacer. Exactamente, ¿no? Porque el que dirigiera era el Soviet. Claro. Es más, el partido no gobernaba, el partido daba orientaciones, organizaba la defensa, pero la decisión soberana la tenía el Soviet. Claro. Porque los Soviets eran el alma del proceso revolucionario, la célula de construcción del socialismo. Pero yo te decía, hay anécdotas de la vida personal de Lenin vinculada primero a la relación con su mujer, la preciosa relación con su mujer, pero después cómo relacionarse con gente con la cual conflictiva. Por ejemplo, hay dos personas que aparecen en esa revolución que son Trotsky y Stalin, ¿no? Trotsky es el típico intelectual de familia de mucha plata, Bronstein de apellido, que él sencilla, evidentemente se preocupaba por la causa del pueblo, pero tenía ese vicio que tienen muchos intelectuales de que, bueno, pero los obreros también son demasiado analfabetos, yo tengo que gobernar también. Y que se sienten resentidos si son desplazados por un sector popular que ellos consideran ignorante. Entonces Trotsky tiene eso, ¿no? Es decir, en un momento cumplió un papel muy importante en el Soviet de Petrogrado, ¿no? Se plegó, él no era bolchevique, se plegó a los bolcheviques, tuvo un discurso importante, pero siempre marcando su impronta de intelectual que quisiera gobernar él. Y por otro lado, yo te digo, la antítesis es Stalin, un hombre que vivió en la miseria, se crió en la miseria, su hermana mayor murió de hambre, y que realmente se salvó la vida porque la madre lo colocó en un seminario, ¿no?, para estudiar de cura. Y fue el hombre enormemente hábil para el trabajo clandestino. No viene de la formación teórica, él es un autodidáctico, pero sí del trabajo clandestino. Y cada vez que lo detectaban como jefe de la organización secreta del partido, tenía tan el aspecto de bruto, del hambre endémico dibujado en su cara, que decían, no, este no es el que estamos buscando. Le daban una paliza y lo soltaban. La astucia de este hombre fue extraordinaria. Y cuando Lenin empieza a ser perseguido por el gobierno burgués, cuando es amordazado incluso el soviet, el alma de la estructura clandestina, bueno, Camus también, era un contrarrevolucionario. Pero el alma de la construcción del partido fue Stalin. Por eso cuando viene una confrontación después de la muerte de Lenin entre Trotsky y Stalin, los obreros dicen, pero el nuestro es Stalin. Es decir, no pueden cerrar filas en torno a un intelectual lleno de veleidades, por más extraordinariamente culto que fuera. Stalin ni siquiera hablaba bien el ruso. Él venía de la zona del Cáucaso, era georgiano, y hablaba mal el ruso, una muy mala pronunciación, pero el tipo tenía el alma de esa clase obrera semianalfabeta que realmente veía en él al constructor de la clandestinidad. Pero no solo eso, Voroshilov, por ejemplo. Voroshilov tenía, no sé si tenemos un minutito, sí, todavía. Sí, claro. Voroshilov tenía 17 años cuando la Revolución Rusa. Y se destacó justamente en el asalto al Palacio de Invierno. Entonces, cuando Lenin traslada la capital a Moscú nuevamente, convoca a un grupo de jóvenes asaltantes del Palacio de Invierno para tener una charla informal con Lenin. Y Voroshilov cuenta en sus memorias, después fue jefe del Ejército Rojo en la Segunda Guerra, ¿no? Cuenta en sus memorias que él de 17 años, de origen campesino, va al Kremlin diciendo, tengo que decir algo importante, porque me va a recibir Lenin, es nuestro jefe, tengo que pensar algo importante para decir con él. Y él está con un grupo de compañeros que se reconocen, y Lenin entra por atrás y le palmea la espalda. Y le dice, ¿cómo está Voroshilov? Dice, y yo salté y dije, bien, gracias a Dios, camarada Lenin. Dice, todavía recuerdo la carcajada de Lenin diciendo, esa es una expresión bien rusa, no la pierda. Mira vos. Entonces, ese tipo, el afecto de Lenin con los niños, lógicamente por su enfermedad glandular, su mujer Nadiezhda, que Nadiezhda significa esperanza, ¿no? Su mujer Nadiezhda no pudo tener hijos. Entonces él tenía una espectacular cariño por los niños y por los adolescentes. Y es increíble, hay un libro que se llama Pan duro y negro, de Elizaveta Dravkina, una adolescente de la época de la Revolución, que tuvo una relación peculiar con Lenin, fue del grupo de niños que Lenin apadrinó. Los recuerdos de la ternura de Lenin y de la atención profunda que prestaba Lenin a los niños y a los adolescentes, y él siempre decía, además, cómo me hubiera gustado tener hijos, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que marcan desde su niñez y desde su adolescencia, educado en una familia donde se sembró mucho cariño, el impacto de la muerte de su hermano mayor, que fue muy fuerte para él, el apoyo que tuvo en una de sus hermanas, Ana Ilinichna, Ulianova, que fue, después se casó con Eli Diarov, otro bolchevique, ¿no? Y que hasta el final estuvieron con la revolución. Realmente toda la ternura de una vida que no podía ser de otra manera para ser querido como fue, porque la gente puede ser engañada un tiempo, pero cuando la devoción va en el tiempo y supera la prueba del tiempo, es porque, claro, realmente ahí hay muchas cosas más. Diego, Abella, yo sé que esto podría seguir mucho rato más hablándose de Lenin, de las anécdotas y de la vida de Lenin sin lugar a dudas y de cómo aplicarlo hoy, pero queríamos aprovechar tu presencia hoy además en la radio y la importancia que tiene también para este momento, bueno, una especie de análisis de lo que fue la última reunión de la UP, esta declaración que salió en relación a los dichos de Manini y Ríos, nos parece importante también poner a la audiencia al tanto de cómo visualiza este momento la UP con respecto a esto. Tú sabes que yo no soy parte de la dirección de la Unidad Popular. Yo tuve el altísimo honor de ser el vocero en la campaña electoral, pero no integro el coordinador. Sí integro las comisiones. Por ejemplo, yo ahora estuve dedicando muchísimo tiempo a la Comisión de Cultura, que fue una enorme alegría antes que apareciera la pandemia, a la Comisión de Cultura de la Comisión Montevideana de Trabajo, que preside Gustavo López, para la promoción de la candidatura de Eduardo Rubio. Pero yo te puedo asegurar que cuando leo las declaraciones, por supuesto sigo en contacto permanente con todos los integrantes del coordinador, pero cuando leo las declaraciones, entre todo me da la tranquilidad de que nadie es imprescindible. Es decir, las declaraciones, incluso a veces me consultan en alguna terminología, pero la Unidad Popular en ese sentido está funcionando muy bien. La Unidad Popular no ha perdido jamás la brújula. La Unidad Popular no se va a levantar de ningún retroceso y decir, bueno, ahora tenemos que rebajar el programa, tenemos que ver cómo buscamos alianza. Alianza sí, pero rebajar el programa no. Y eso, mira, en cada expresión de la Unidad Popular podemos tener la absoluta confianza de que la brújula no falla. Así que con esa alegría te digo que con las declaraciones del fascista, en todo el tema del ajuste tarifario, en todo el tema de la hipocresía de la socialdemocracia de derecha, en todo eso la Unidad Popular tiene una brújula que nos enorgullece. Hay un mensaje acá que dice, salud maestro Abella, estoy nuevamente estudiando el Estado y la Revolución. Y por este faro en la oscuridad que es la 36, me entero del aniversario de Lenin. Gracias por tanta información, gran abrazo, dice Clapton. Y Víctor dice, qué notable. Abella, a veces su discurso se hace complejo de atender por el estudio de lo dinámico de la política y termina su alocución que nos lleva al terreno bien a tierra, dice Víctor. Bueno, eso es el método de la dialéctica, ¿no? Es decir, sí, si vos sos dialéctico, es decir, vos entendés que de la teoría a la práctica no es descender, sino subir. Es decir, porque en última instancia la práctica es la síntesis compleja entre el bagaje teórico y los datos concretos de la realidad. Claro. Bueno, Mauricio de la Unión, que es esos ejemplos de los jóvenes militantes, dice que manda saludos a la radio y dice, grata sorpresa ver a Bella y a Ángeles por YouTube en vivo. Ah, mirá, abrazo. Vamos a saludar. Esto no es la nueva normalidad. Esto es lo que debe ser, ¿no? Claro. Esto, que no se crean que es una nueva normalidad. Es lo que debe ser. Por las dudas. Y un saludo a Mauricio, que siempre está muy atento a todo lo que pasa, que nos pase información también, que eso no se puede perder, ¿no? O sea, esto de que estamos todos medio raros así, que no nos podemos dar la mano, ni saludar, ni hacer reuniones de cuerpo presente, eso no quiere decir que se pierda el espíritu militante de los compañeros. Es una tarea a reflexionar, porque, a ver, hoy las medidas estas de vigilancia, los policías en las obras, como veíamos, el que te paren en la calle, el control de las cámaras, de los drones, puede ser que sea para una buena causa, pero ellos están ensayando. Sí. Ellos están ensayando. Desde Estados Unidos, Israel hasta el Uruguay, los servicios de inteligencia están ensayando para cuando se agudice la lucha de clases. Tenemos que ensayar nosotros también. Porque yo recuerdo cuando hacíamos planes de caminamiento en las épocas de la dictadura, bueno, ese puesto de venta de frankfurter en realidad es un tira que nos está vigilando. ¿Cómo hacer un plan de caminamiento para evitarlo, entrar de a uno a las casas? Bueno, vamos pícaramente a burlar también la vigilancia, sin irresponsabilidad, Pero recordar aquella frase de Napoleón al hijo de Josefina, cuando había decidido, Napoleón era dueño de media Europa y el hijo de Josefina había decidido visitar distintos países, ciudades de Europa. Le dijo, él lo trataba como un hijo, y le dice, hijo mío, no pierdas tiempo enamorando a sus mujeres, estudia sus fortificaciones, no sea cosas que algún día tengas que conquistarlas. Mira este cómo nos trae a tierra también. Ale de Rampla dice, hola bella, hay más pobres, ferias y nuevos pobres, venden todo lo de la casa. A bella, feria de canelones, se ve la pobreza de la gente que vende todo lo de la casa. Acá dice por 1.200 pesos. La canasta, bueno, no se entiende bien. A bella, esto no se aguanta más. La paz, las piedras y el dorado. Tristeza, estamos mal. Cada vez más gente que no come bien, es mala la alimentación. Y nos manda una foto, esto es, sería un puesto en una feria. Claro. Y se ve gente joven, se ve un chiquilín. Y son las cosas de la casa, sentado arriba de una mesita, ¿no? Que son las cosas que está viviendo la gente en este momento. Mira, si uno tenía el corazón sobrecogido cuando iba a las ferias a volantear en la campaña electoral y veía la periferia, la miseria, es fácil entenderlo lo que está pasando ahora. Esto no da más. Ahora, el problema es cómo logramos que la indignación y la desesperación se vuelva furia militante y no desorganizada. Esa es nuestra tarea. Y por eso, compañeros, cada uno de nosotros no es una periferia de red. Cada uno de nosotros es el centro de una red que nunca hemos explorado, de vecinos, amigos, familiares, teléfono de línea, teléfono celular. Los mensajes de la UP no envejecieron. Claro. Un programa de la Delia Villalba explicando el tema de UPM. No envejeció. Eso, bueno, abajo de las puertas, eso no duerme más en casa. Y un plan. Plan vecinal, plan de coordinación, a los efectos de trabajar como un solo puño. Abella, gracias por haber venido. No. Nos vemos. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito, si ahí Dios va. Quiere. Un abrazo. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правды по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в